Bueno, volvemos a lo que fue el inicio de este Chapa 2014, así le suelen decir los jóvenes que participan de el Encuentro de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal, en la ciudad costera, donde bueno pueden mostrar sus producciones y además encontrarse y compartir 3 o 4 días con jóvenes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Incluso en algunos años también hay participación de algunas provincias que se suman. Recordemos que esto es organizado por el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, pero a veces participan de Córdoba, de Santiago del Estero, vienen de algunas provincias a participar justamente de este encuentro, ¿no? Y ayer hablábamos con Palabras del Alma, también una biblioteca popular que estuvo participando con la gente de Fines. Que presentó, fue la primera vez que nos contaban que una biblioteca popular participa, y además que adultos, porque en general es un encuentro de jóvenes, pero se tuvo en cuenta que bueno, lo que querían mostrar era cómo les transforma la vida a muchos adultos el plan Fines, este programa para terminar los estudios secundarios. Y bueno, el documental que ellos presentaron, que todavía no tuvimos el honor de ver, se llama El Fin Justifica los Medios, El Fines en realidad Justifica los Medios, y bueno, lo presentaron también en los primeros días, así que ahora no sé si se cruzaron ustedes o no con la gente de Palabras del Alma. Recién nos contaban, se cruzaron con la gente de Tortuguitas, la gente del Gallo, del Gallo Rojo de Barrio Obligado, y se cruzaron con las personas de Palabras del Alma. No. No, por lo menos ustedes no. Había mucha gente, ¿no? Sí. Yo no. ¿Cuántas personas más o menos calculan? No. ¿Cómo no se te siente? Sí. Más. Más de 700 personas en los primeros 3 días. Encima, cuando nosotros llegamos, llegaba más gente. Como que no descansaba nada, como que iba así a un grupo y llegaba otro así. Que cuando nosotros nos veníamos, llegó mi primo, él está en un colegio de rehabilitación. Ajá. Y fue él solo con un profesor a presentar un proyecto. Ajá. ¿Un proyecto de qué? Sabes que se me borró el nombre. Justo me lo acordé recién y ahora no me lo acuerdo. Bueno, si te acordás, después nos contás. Bueno. Y ustedes presentaron su documental, nos contaba recién. Hubo un momento muy lindo ahí donde les agradecieron, los felicitaron. Y después vieron el trabajo de otros jóvenes. ¿Qué vieron, por ejemplo? Vimos sobre la violencia de género. Ajá. Vimos sobre discriminación. Sí. Más vivo. Otros neuronas de mierda, ¿no era? Sí, Los Pibes de la Esquina. ¿Ese quién lo preparó? La Media 1. Escuela Media 1. De José Cepada y de Frino. Y estuvo muy bueno el video ese también. Bueno, que hablar de Los Pibes de la Esquina, que todos lo ven como algo malo, pero no son gente mala Los Pibes de la Esquina. ¿Y quién es ese proyecto? La Media 1. Los que fueron con nosotros, los chicos que fueron con el profesor. Ese estuvo muy bueno porque los chicos se tomaron el trabajo de ir un día a la esquina de noche con las cámaras. Y al lado de unas vías, en un barrio que no sé dónde era. Ahí en Frilo. Sí, lo hicieron re bien porque nos entrevistaron a los pibes justo ahí donde ellos juntan, claro. Como así se dice, paran. Y todo muy bueno. Le sacaron toda la construcción que muchas veces hacen esos pibes, ¿no? Sí, le preguntaban todo, aparte por qué estaban ahí, por qué se juntaban, qué hacían. Si trabajaban, estudiaban. Si trabajaban, si no trabajaban. Igual y se reían los pibes. Sí. O sea, algunos trabajan y algunos no. Bien. Y bueno, de todos los documentales, uno que les gustó fue ese. ¿Qué otro de los trabajos que vieron les gustó? Después la obra de teatro. Cartas, esa estuvo muy buena. Sobre los desaparecidos. Ajá. A mí me puso la piel de gallina. Yo le contaba. Estábamos todos, ellos estaban todos sentados. Yo era la única de mis compañeros que estaba parada. Y fue como que yo sentía como que te hablaban a vos, porque daban nombres, pero viste que decían ellos, te esperé, hoy es tu cumpleaños, cuida a tus hermanas, como que a mí se me ponía la piel de gallina. Y claro, como porque que nos decían que podíamos, mientras ellos hacían la obra de teatro, podíamos estar entre ellos, así parecía más verdadero. Más íntimo, decía. Más íntimo. Es un ambiente más íntimo. O sea, no es que la obra estaba en el escenario, sino que en medio de ustedes. Claro, sí, estuvo buenísimo. Ellos estaban en el medio, leían las cartas y caminaban. Y cada carta que leían un poco, apagaban una vela. Y cantaban, ¿no? Con la guitarra. Y en el medio había 3 chicos, 2 con guitarra y una que cantaba, y una percusión. Y a medida que ellos se movían, ellos cantaban y apagaban una vela y tiraban las cartas en el piso. Después regalaron las cartas también, yo tengo una. Sí, a mí también me regalaron. Sí, regalaron a todos, a casa. Que yo se la leía. Mi mamá es una persona como que es muy sensible y yo le conté toda la experiencia de Chapa, porque ella estaba ansiosa por saber, porque y le conté y mi mamá lloraba. Y es como que todos decimos, es lindo que recordemos eso, porque por ahí un joven de ahora capaz que no sabe la realidad. Claro. Es como a mí me pasó el año pasado, que nosotros hicimos la dictadura de militar durante la, en la localidad de José Cepaz, nosotros hicimos. Y cuánto desapareció, uy, fue como que yo no pensé que iba, había tantos. Y al ver eso fue como que me hizo dar cuenta como que, mami, hay gente que realmente luchó por nosotros, porque hay gente desaparecida acá en el cementerio de Urquiza, hay dos desaparecidos. Y es como que es muy poco lo que tienen esos hombres ahí. Y es raro de asumir y decir, porque por ahí, como yo dije en un principio, mi mundo por ahí era todo color de rosa. Claro. Y al ver que te encaminan a un proyecto, a una historia, es como que te das cuenta de la realidad y todo lo que pasó cuando uno era chico. Como que a mí me sirve mucho para darme cuenta yo lo que pasó y al no olvidar a esas personas. Bueno, y el trabajo que hacen ustedes nos ayuda mucho de los adultos también a conocer, porque en el trabajo de ustedes, de ahora de la crisis del 2001, ¿no? Barriando, el rol de las organizaciones. Recuerdo otro documental también que presentaron ahora en Chapamalal, que se llama Aurelia, sobre la historia de Aurelia Tejerina, una mujer que estuvo detenida también en Malvinas, Argentina. Creo que, bueno, ustedes conocen todo eso y también nos lo hacen conocer, porque nosotros también desconocemos muchas veces estas cuestiones que han sucedido aquí en la región. Bueno, vamos a darle paso un ratito a las compañías que están por aquí. Antes, bueno, queremos que cada uno cierre con una frase de, bueno, qué significó para ustedes este Chapa 2014. Bueno, fue una experiencia muy linda, aprendimos mucho, antes que nada, y nada, fue lindo, divertido, y algo nuevo, ¿no? Con gente nueva, y nada, todo muy lindo, muy bueno, la verdad que muy bueno. Bien. Sí, fue una re experiencia, la verdad, y aprendimos también a dialogar con otra gente, ¿no? Que por ahí alguno siempre tiene vergüenza de hablar con otro, o compartir sus ideas. Y eso estuvo bueno, hicimos mucha amistad también. Y eso es lo importante, hacer amistad, compartir tus cosas. Y que eso, creo que eso fue todo muy lindo. Bueno, de mi parte es como que mis compañeros ya dijeron todo, ¿no? Pero para mí fue otra experiencia, porque yo había ido con el centro y ahora fui con un colegio, como que es muy distinto. Y fue lindo porque conocí más a mis compañeros, como que hubo más compañerismo, estábamos todos juntos, era uno decía vamos allá y nos seguíamos los cinco, seis, nos íbamos todos allá, volvíamos. Siempre juntos y como que faltaba uno, che, ¿y dónde está aquel? Y aquel vamos a fijar, no vamos a seguir. Y capaz que si dieron cuenta subíamos y bajábamos la escalera como 10.000 veces todos juntos. Pero estuvo bueno, sí, es una experiencia y es como me dice mi mamá, es un recuerdo que siempre queda en tu corazón y en tu mente porque es algo que viviste con tus compañeros y vos estuviste y vos como que compartiste, investigaste y pusimos cada uno un poquito de todos nosotros y a lo que nosotros pusimos salió ese proyecto y quedó, para mí quedó muy bueno. Bien. Bueno, muchas gracias a los tres por compartir esta parte de lo que fue para ¿Puedo mandar dos saluditos? Sí, sí. No, quería mandar un saludito a Caro, que además hace desayuno cuando me vaya. Ajá. Y un saludo a Emma Torres, un amigo. Bueno, yo le voy a mandar saludo a mi vieja y a mi viejo que está en mi casa porque se cortó Leo y hasta el jueves no la dura. Y a Eric, que sigue jodiendo que no escuchó el saludo. Y Flor, también, que otra vez no escuchó el saludo. Flor, sos de mami. Ya sabemos que tu chuni es tuyo y que no moleste. Y bueno, nada, no, gracias por invitarnos, gracias Dani, porque nos hicieron un re desayuno antes de que entremos acá. Gracias. Nos atendieron muy bien y nada, muchas gracias. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mi hermana Diana, que está en el Centro Comunitario Lagarto Juancho, a todos los del centro, a mi hija Morena y a mi novio Brian. Bien, ahí mandaron saludos. Hacemos una pausa cortita, así tenemos a otras tres invitadas que van a charlar con nosotros sobre Chapa 2014 y ya volvemos. Ticunaco. Un encuentro radial.